Ni sumisa ni devota. Te quiero linda, libre y loca. Estamos acá en Llevar lo Puesto a las 8:57 en la mañana. Y como bien anunciábamos, el tema de la semana tiene que ver con las mujeres y con el Día Internacional de la Mujer, que se celebra mañana, 8 de marzo. Como esto es una sección de la producción, está Patricio Clemenceau con nosotros. Pato, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Muy buen día, muy buen feriado. Para ustedes van a descansar y yo me voy a trabajar. Así es el mundo, así es el mundo capitalista. Como decíamos, teníamos hoy el informe, hoy y toda la semana el informe de la producción. Hoy, esta semana, estamos con el tema de la mujer y de la opresión de género en el del patriarcado, digamos, y cómo es esto en el capitalismo, ¿no? Porque el patriarcado es algo que excede a el modo de producción capitalista. En ese sentido, lo primero que nos parecía interesante era contextualizar en qué debates vamos a tener. Vamos a trabajar durante toda la semana distintas temáticas enmarcadas en el tema general. Y nos parecía importante empezar tirando algunas puntas. Como ya se sabe, en general se sabe por qué el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, lo recordamos, sí. En marzo hubo una huelga de trabajadoras estadounidenses en una fábrica textil y los patrones incendiaron la fábrica y muchas de las mujeres que estaban en huelga fallecieron. Con las mujeres adentro, ¿no? Uh-huh. No hubieran fallecido, por lo cual, un hecho gravísimo y que inmediatamente casi se instala el Día Internacional de la Mujer en recuerdo a esta lucha, ¿no? Quizás muchas veces se desvirtúa esto y se olvida cuál es su verdadero origen, ¿no? Sí, el tema de la mujer trabajadora. El tema de la mujer trabajadora y las condiciones en que la mujer sufre esta doble opresión, la opresión de género dentro del sistema de opresión de los trabajadores que el capitalismo. Te agrego además que se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora gracias a Clara Zetkin en una de las reuniones de la Internacional, ¿no? Exacto. Es la primera vez que sale la idea de un Día Internacional de la Mujer, sale a cuenta y cargo de Clara Zetkin, una militante revolucionaria histórica. Miembro de la dirección del Partido Bolchevique, ¿no? Exactamente. Bastantes años después de este 8 de marzo de 1912. Vos sabés que, hablando de Clara Zetkin, fue una de las primeras que instaló este tema con fuerza, ¿no? Uh-huh. Como decías vos, en la Internacional, e incluso dentro de la Revolución Rusa, planteando uh-huh. algunos problemas que la sí. Revolución no había solucionado, digo, ¿no? Y nos parecía interesante, marcar la diferencia con las primeras luchas que estuvieron enmarcadas en mejores condiciones laborales con las luchas actuales que incluyen, por ejemplo, la despenalización del aborto, el desmantelamiento de las redes de trata y prostitución y algunas otras cosas, por ejemplo, la de la heterosexualidad normativa, la heterosexualidad como norma de las relaciones entre los géneros. Sí. Para hacerla corta, y mañana, obviamente, y toda la semana vamos a ampliar el tema, nos interesa marcar que 2 de cada 3 mujeres mueren por aborto en la Argentina. Sí. Sí. Nos parece que el aborto es uno de los temas clave que marca el patriarcado, ¿no? Que hay que discutirlo. Las cientos y miles de mujeres, y esto es bueno que más allá de que se lo trabaja como un crimen pasional, los medios empezaron a reproducir los casos de feminicidio, y hay una frecuencia insólita incluso en los medios de comunicación que no le daban bola. Sí. También el tema de las mujeres militantes, como la gallega, que está detenida con un proceso judicial en la cárcel de Ezeiza, y otra vez, y lo remarco y lo vamos a trabajar en la semana, este tema de la heterosexualidad normativa. Estas son las puntas de lo que vamos a trabajar a lo largo de la semana por el Día Internacional de la Mujer. Patito, dijiste 2 mujeres cada 3 días mueren en... No, 2 mujeres cada 3 días. Exactamente. Muy es bien. Una barbaridad, claro. Y vamos a seguir trabajando el tema durante toda la semana. A 10 minutos de las 9 de la mañana y como todos los días en esta parte del programa tenemos el tema de la semana, en este caso a cargo de la producción, y hoy está con nosotros Patricio Clemenceau. ¿Cómo estás, Patito? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Hola, ¿cómo andan ustedes? Muy bien. Un lindo día para debatir el tema del Día Internacional de las Mujeres y darle el enfoque que nosotros pretendemos. Sí. Porque obviamente hoy va a haber muchos discursos, muchos actos que plantean algunas visiones diferentes a las que nosotros venimos pretendiendo en el informe semanal dar a conocer, digamos. Total. ¿No? Y en ese sentido... Hoy la Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Populares de la Argentina organiza una actividad a las 16 horas, repetimos, en el marco de las múltiples actividades que va a haber en este día, por el 8 de marzo. A las 16 horas, esto es en Parque Patricios, Monteagudo y Caseros. Es una actividad, una jornada cultural donde va a haber juegos, kermés y otras cosas. Y la actividad se convoca bajo Las consignas de basta la precarización laboral, igual tarea, igual salario para las mujeres, el repudio a la violencia hacia las mujeres, y aclarando obviamente que no son crímenes pasionales como difunden los medios de comunicación, sino que son femicidios. Ayer dijimos que dos mujeres cada tres días mueren solo por abortos, y después muchísimas más mueren por femicidios. Una por día por medio, digamos. Claro, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, que es un poco la consigna que viene levantando la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro. Y gratuito. Y la última consigna es la de la trata y la prostitución, que son dos caras de la misma violencia, y pidiendo la aparición con vida de las mujeres y niñas secuestradas. En ese sentido, como contábamos, la actividad la coordina la Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Populares de la Argentina. Y para hablar sobre la actividad y sobre el significado de este día, estamos en comunicación con Marina Moretti, de Socialismo Libertario. Marina, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo anda? Perdón por llamarte un feriado. No, no es nada. Bien, ando bien. Marina, contanos un poco sobre la actividad que hoy realizan a las 16 horas en Parque Patricios y qué significado se le busca dar desde la COMPA a esta actividad. Mira, esta es una de las actividades que va a hacer la COMPA en el marco del 8 de marzo. En realidad, bueno, elegimos en este caso Parque Patricios para poder tener una llegada más directa, más próxima, bueno, una cantidad importante de mujeres y también de varones en este día. Y bueno, nosotras lo que hemos charlado y lo que venimos haciendo ya desde el año pasado es darle al 8 de marzo la connotación que tiene, es decir, un día de lucha, reivindicando, digamos, la lucha de las mujeres en todos estos años. Vamos a salir a la calle con varias reivindicaciones y también con una apuesta de juegos, de kermés, de visibilidad, digamos, de alguna de las violencias que atravesamos las mujeres. Marina, a mí se me ocurre una pregunta para hacerte y es ¿por qué este tipo de actividades y no una marcha tradicional, por decirlo de alguna manera? Bueno, no es porque la descartemos, sino porque no se dio en esta oportunidad una marcha que pudiera, digamos, aglutinar a diferentes sectores. Yo creo que coincidió mucho también con que hoy, 8 de marzo, en esta oportunidad es un feriado de carnaval. Entonces, bueno, las calles, digamos, céntricas que suelen estar llenas de gente, hoy no lo van a estar. Claro. De todos modos, no es una apuesta que descartemos, todo lo contrario. De hecho, el año pasado lo hicimos de esa manera y bueno, en esta oportunidad buscamos otro formato, un poco adecuándonos a la situación. Marina, ¿cuáles son por ahí las particularidades, ¿no? O lo que une, digamos, a COMPA en este sentido, ¿no? De llevar estas cinco demandas en este día, en esta marcha. Bueno, hay una, creo que una fuerte convicción que nos une, que es que nos definimos de alguna manera como feministas y como antipatriarcales o como organizaciones que buscan una lucha que esté cruzada por reivindicaciones de género y reivindicaciones anticapitalistas. En este sentido, sí, por ahí como habrán visto en la convocatoria, planteamos reivindicaciones que van desde, bueno, algo que es muy sentido y que atraviesa la vida cotidiana de las mujeres simples, digamos, que es la precarización laboral, hasta un tipo de violencia que ha venido creciendo en este año. Incluso los primeros meses fueron alarmantes en ese sentido, que es lo que se dan a llamar femicidios, que no son otra cosa que maltrato y muerte por el solo hecho de ser mujeres. Digamos, son por eso, son reivindicaciones o temas que queremos poner en el centro en este día, por los cuales luchamos todos los días, digamos. Y Exacto. Este es un día especial en ese sentido, ¿no? Marina, por último quería, bueno, que compartas también con nosotros, digamos, este llamado también a la participación de los hombres, ¿no? De cómo en realidad todas estas reivindicaciones forman parte de todos y todas para crear, digamos, digamos una sociedad mejor. Sí, no, esto es fundamental. Las actividades que hacemos y las y bueno, y las iniciativas como esta que hacemos hoy en Parque Patricios necesitan contar con la presencia de compañeros, con la presencia de varones, con la presencia, bueno, de los distintos géneros, digamos, que queremos, digamos, acercarnos a este tipo de iniciativas, porque, bueno, depende de ambos géneros, la posibilidad de la transformación social, y dentro de esta transformación social, obviamente, tiene un significado importante, un significado absolutamente decisivo, la transformación de las relaciones de poder o de las relaciones de desigualdad o de inequidad al interior, ¿no?, de las relaciones entre varones y mujeres. Así que, bueno, sí, convocamos a todos y a todas a estar presentes a partir de las 16 horas en Monteagudo y Caseros, que es una de las esquinas de Parque Patricios. Así que esperamos allí también divertirnos, porque va a haber juegos, va a haber música y, bueno, una serie de eventos y cosas que hemos preparado que hacen a una jornada cultural. Marina, quedó hecha la invitación y muchas gracias por tu participación en el programa. No, a ustedes. Hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Bueno, era Marina Moretti, compañera de Socialismo Libertario, haciendo la invitación hoy a la actividad que realiza la Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Populares, la Regional Metropolitana, obviamente en Caseros, en Monteagudo y Caseros, perdón, en el barrio de Parque Patricios, a las 16 horas. Era el informe semanal, esto era el informe semanal, digamos, de esta semana, que era el tema de Día Internacional de Mujeres Trabajadoras. Obviamente vamos a seguir los próximos días con otros puntos que hacen a la cuestión general. Estamos acá en Lleva lo Puesto a 9 minutos de las 9 de la mañana y con el informe de la semana, en este caso de la mano de Juli y de Tito, que se acercó hasta la tribu para venir a contarnos sí. Un poco en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Sí, me caí de la cama un poco para contarles sobre la campaña nacional por el derecho al aborto libre, seguro y gratuito, y un poco cuál es la disputa que se viene en este año en el Congreso respecto de este tema. Sí. Quería comentarles en principio que la campaña nace públicamente el 28 de mayo del 2005 en el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, y ese día fue lanzada en todo el país con acciones públicas en distintos puntos de la Argentina. Desde entonces, esta campaña, que es una articulación de organizaciones y personalidades, es el principal espacio impulsor de los debates acerca del aborto en la Argentina, y es un espacio de referencia incuestionable para todas las luchadoras a lo largo del país y en otros países también, en lo que refiere a la temática. Como expresan en la página web, en la parte donde describen cómo está conformada la campaña, hoy en día forman parte más de 250 organizaciones, grupos y personalidades vinculadas al movimiento de mujeres, organismos de derechos humanos, al ámbito académico y científico, trabajadores y trabajadoras de salud, sindicatos y diversos movimientos sociales y culturales, entre ellos redes campesinas y de educación, organizaciones de desocupados y desocupadas, de fábricas recuperadas, grupos estudiantiles y religiosos. Como verán, es un espacio muy amplio. Súper amplio. Súper amplio. Y nada, para... ¿Religiosos dijiste también? Sí, religiosos. Hay un grupo que se llama, que es muy grande, se llama Católicas por el Derecho a Decidir, que es un grupo de gente que se reivindica, digamos, dentro de la religión católica y que sí. Lucha por la despenalización del aborto, buenísimo. Entre otros. Y bueno, vamos a ahora a escuchar que nos van a comentar un poquito más sobre cuáles son las cuestiones referidas al aborto desde la campaña. Aborto libre y gratuito para que decida la mujer. Nosotras parimos, nosotras decidimos, nosotras parimos, nosotras decidimos, nosotras parimos, nosotras decidimos. Mi nombre es Ruth Surbrigen, yo pertenezco a la colectiva feminista La Revuelta, es una agrupación de mujeres que nos autodenominamos orgullosamente feministas, y las miles y miles de mujeres también que todos los días llevan adelante esta práctica más allá de que esté penalizada, ¿no? Es un ejercicio de poder y de resistencia que llevan adelante mujeres cuando han decidido abortar, interrumpir un embarazo. La otra vez leía un folleto de unas compañeras de Buenos Aires que decían la cantidad de abortos clandestinos que se producen en el país son motivo suficiente para que el aborto sea despenalizado. Bueno, es así, la cantidad que se producen por año debería ser ya el motivo que llevara a que de una vez por todas legislen a favor de las mujeres. Entre 500.000 y 700.000 son las últimas cifras que ha dado el Ministerio de Salud, incluyendo que se muere una mujer cada 18 horas en este país por aborto clandestino. Por eso, seguir estando en contra del aborto, en realidad, es estar a favor del aborto clandestino. Y además es un voto de muerte para las mujeres pobres, para las mujeres empobrecidas económicamente. Eso hay que decirlo, no les importa sus vidas, porque por otro lado, otra vez, la cuestión de clase no puede estar ausente acá. Para todas el aborto es clandestino. Ahora, para la que tiene el dinero para ir a la clínica, no es inseguro, ¿sí? Para las mujeres pobres que no tienen el dinero y que recurren a cualquier elemento, el aborto les significa poner en riesgo su vida y de hecho significa las muertes concretas, ¿no? A nivel nacional, creo que la importancia del trabajo en red es poder acordar acciones mínimas que se llevan adelante en general coordinadamente, acordar el eslogan de la campaña y la decisión política de pelear por todo eso en su conjunto, como es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Bueno, un poco escuchábamos acá cifras y la situación respecto del aborto en Argentina. Y ahora un poco nos vamos a meter en el debate que se está dando, o se va a dar en el Congreso durante el siguiente año. Durante el 2010 se presentaron dos proyectos en el Congreso. De ley de interrupción voluntaria del embarazo. Uno es el que elaboró la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, que ya había sido presentado en el 2007, pero como había perdido estado parlamentario, fue vuelto a presentar. Y el otro presentado por el bloque de Nuevo Encuentro. Esta vez con la firma de 50 diputados, el que fue presentado por la campaña. La diferencia básicamente entre los dos proyectos es en cuanto al tiempo de gestación, en el cual sería legal realizar un aborto, que uno indica 12 semanas, que es el de la campaña, porque en el 2007 en los debates internacionales era la fecha que está estipulada. Sí. El de Nuevo Encuentro, que fue elaborado ahora, estipula 22 semanas. Digamos, entre los dos bloques no hay mayores problemas en tanto que piensan que se va a poder construir un proyecto común, digamos. Aborto libre y gratuito hasta las 22 semanas. Exacto. Eso o se negocia. Lo cual se lleva las patadas con lo que planteó Cristina acerca de la asignación universal. Exacto. Exacto, digamos, es uno de los grandes temas que va a estar en debate, digamos, durante este año en el Congreso, precisamente porque, aparte, la posición de la presidenta es muy clara, digamos, respecto al aborto, nunca ha ocultado que ella está en contra, y se espera, digamos, que sea una votación muy parecida a la de matrimonio igualitario, en la cual los distintos bloques no votaron unificadamente, sino que fue un voto transversal, sí. Y en este caso, habrá que ver en el bloque del kirchnerismo, del oficialismo, qué tanto pesa la opinión de la presidenta a la hora de que los diputados y senadores se expidan sobre la temática. Bueno, básicamente ambos proyectos plantean esto, que se saque del Código Penal el aborto, tanto para las mujeres que lo realizan como para los médicos que lo llevan adelante, y se expide, digamos, sobre que los servicios de salud se garanticen las buenas condiciones de llevar adelante el mismo. Después se espera, digamos, es muy fuerte la campaña por el aborto de este año. Sí. Esperan que, digamos, que haya, que realmente este sea el año de experimentación del aborto en la Argentina, digamos, lo cual no es menor porque hace años que esta problemática ha sido o ignorada o desechada por distintos políticos de turno, lo cual implica una gran campaña y una gran movilización por parte, sí, de todo el movimiento de mujeres feministas. Con la problemática que es unión electoral y cualquiera de los dos resultados, a favor o en contra, pianta votos para cualquier sí, lado. Planteo, porque estamos ya cerrando la columna, un buen lugar para debatir acerca de la despenalización y el tema del aborto en general es el Encuentro Nacional de Mujeres, que este año se va a hacer en Bariloche. Así es. Digo, ¿no? Es un lugar de combate político, una arena importante de discusión dentro del ámbito de la mujer acerca de qué hacer con su cuerpo, ¿no? Sí, sí. Así es, porque, bueno, moviliza la iglesia como todos los años, más allá, entonces hay una gran disputa al interior del encuentro. Está el teléfono de la línea aborto. Así es, hay una línea que en la cual uno puede llamar y le dan información sobre cómo realizar un aborto seguro con pastillas, con el famoso misoprostol, que el teléfono es 156-64-66 4707 0, creo que no me olvidé ningún número, igual lo pueden chequear en la página de La Tribu por cualquier cosa, donde también hay un libro que elaboraron las lesbianas y feministas por de la despenalización del aborto, que se puede bajar de ahí, junto con Editorial Colectivo lo editaron, también están en la página de La Tribu ambas cosas. Exactamente. Y para cerrar, comento que mañana, de 17 a 19, en las esquinas de Rivadavia y Callao, va a haber una acción de la campaña nacional por el derecho al aborto libre, legal, seguro y gratuito. Muy bien. O sea, todo eso, el aborto, donde se va a discutir básicamente y se va a hacer una intervención en las calles de cómo seguir la movilización para que el 2011 sea el año de la despenalización del aborto en la Argentina. Ana Berkin y soy presidenta de la primera escuela cooperativa para travestis y transexuales Nadia Chazú y para LIT, Asociación de Lucha de la Identidad Travesti y Transexual. Primero, la mujer sigue, como ha sucedido históricamente, sigue siendo usada como moneda de cambio, como un objeto decorativo o que solo se la pone en dentro de los medios como una cuestión de por su propia belleza. Ahora, mientras los conductores famosos o la imagen de los varones puede ser cualquiera, en per se la plusvalía de la mujer se considera que es la belleza y los varones ser solo varones. No se le pide un condicionamiento estético como a las mujeres. A la mujer solo se le concede lo privado. Cuando se la muestra, es imposible el ver, el captar, el generar una imagen fuera de lo privado, ¿no? Y lo privado es no lo privado de su propia construcción, sino lo privado de lo doméstico. No hay una perversión a lo doméstico. Y este asumir constantemente que, las mujeres automáticamente desean la maternidad, no ni siquiera la posibilidad de elegir. Entonces muestran a madres irredentas, madres coraje, madres idílicas, madres abnegadas, que nosotras no estamos en contra de eso. Ahora, que lo elija la compañera. O hasta para venderte una agüita de estas que sacan ahora, saborizada, ponen a bellísima señorita. Pero porque ahí el mensaje es doble. Primero, la agüita, la decisión de la compra es de la mujer. Pero el dinero, ellos tienen claro que es el hombre el que lo tiene. Porque el acceso real de la economía solo está para los hombres. Los hombres son los que manejan, tienen y disponen el dinero, ¿no? Las mujeres, en todo caso, son las ejecutoras. Entonces, ahí está la dualidad del mensaje. A la señora, que diga, esta agüita le va a hacer bien a mi hijo, pero dejan claro y seducen al señor que es el que va a poner el dinero para comprar. Entonces, esto de los roles determinados, ¿no? Y que la mujer siempre se debe mantener en los cánones de la dulzura, de la belleza. E incluso dentro de nuestra propia comunidad más cercana, que sería gays y lesbiana, el seguir reforzando y sosteniendo la binariedad varón-mujer, hembra y macho, ¿no? Y que por fuera de eso no hay más nada y nunca lo va a haber. Lo que hacen los sistemas de producciones culturales o teóricas es como permitir alejarse un poco más, jugar con la ficcionalidad de otros géneros, pero no aceptan que otros géneros realmente pueden ser vividos, encarnados y sobre todo corporizados por algo que no encaje en esa binariedad. El término soy mujer es un constructo así enorme que se hizo, que no permitió, en su momento fue muy valioso, pero ahora no permitió ver la diversidad dentro de las propias mujeres. El decir soy hombre, ¿qué es ser hombre? Es un reduccionismo constante al valor intrínseco del pene o de la vagina, nada más. A la final todo se trataría de eso. Entonces lo que nosotros decimos que sí hay identidades posible de ser vividas, corporalizadas en cada, y además celebrable de quienes no queremos estar en esa binariedad varón-mujer. Yo creo que eso es lo que nosotros estamos planteando, lo difícil que es para nosotras encarnar un discurso por fuera de la binariedad, porque pareciera que todo el tiempo, más yo discuto con amigas con eso de la ley de identidad de género, todo el tiempo nos remiten a lo mismo, deciden sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros deseos, sobre qué es lo que tenemos que aceptar, qué es lo que tenemos que negociar, cuando en realidad nosotros lo que queremos desesperadamente es abrir una puerta a un universo que desconocemos y que estoy segura nos superaría a nosotras mismas. Ni sumisa, ni devota. Te quiero linda, libre y loca.